Segundo Imperio Hitita. El primer rey del nuevo imperio, Tutkalishá II, Tutkalishás, reemprende la política de sus antecesores y vuelve a incorporar la ciudad de Alepo, que se había sometido a los hurritas. En esta época, Egipto se interesa en la situación de Siria y ello conduce a los reyes del país del Nilo a una aproximación diplomática al reino de los Mitaní y a los hititas. Así aparecen en la corte de Tutmosis III portadores de ofrendas del país de Katí. Matusil II siguió la política de expansión de Tutkalishá II y conquistó Cilicia, pero Tutkalishá III fue derrotado por una coalición de los sirios y mesopotamios con el país de Arsagua, y su capital fue reducida a cenizas. Como elemento de perturbación en estas regiones, hemos de citar no solo la reaparición de los hurritas como reino de Mitaní, sino también la presencia de unos invasores nuevos, los Gasgas. Los reyes hititas aparecen siempre más interesados con los países civilizados del este y se despreocupan de las amenazas de los pueblos del oeste. Supiluliuma, S-U-P-P-I-L-U-L-I-U-M-A, Supiluliuma, es un rey que de nuevo asegura a los hititas un puesto como gran potencia y mantiene relaciones diplomáticas con los otros países civilizados. En los documentos que poseemos, estos reyes se dan tratamiento de hermano y establecen verdaderos acuerdos internacionales. Los estados menores no hacen tratados en pie de igualdad, sino que en los documentos se señala su sumisión y vasallaje a las grandes potencias. Los reyes hititas aparecen como muy poderosos entre los estados de la época y, por ejemplo, vemos como uno de ellos responde a una petición, aparentemente de un rey asirio, de mineral de hierro, contestando que de momento no tienen sus almacenes, ya que la estación del año no es favorable para buscarlo, y que envía como muestra solo un puñal. Los hititas representan en el oriente el papel de dueños de minas de hierro, que los griegos recordaban como de los legendarios Calibes, K-H-A-L-I-V-E-S, Calibes, en el nordeste de Anatolia. Supiluliuma también se relacionó con los famosos Aquishuba, que evidentemente son aqueos, es decir, griegos. Lo que es muy discutible es a qué estado se refieren las fuentes hititas con este nombre. Parece lo más seguro que era alguna región costera de Asia Menor, quizá al sur. Los tratados internacionales de esta época son muy importantes y representan algo nuevo que en la historia universal. Antes del segundo milenio, los reyes de Sumer y de Akkad, en los momentos de mayor esplendor, se habían considerado a sí mismos dueños del mundo. También Egipto se había desarrollado en un aislamiento casi completo, sin relaciones con ninguna otra gran potencia. Por primera vez en el siglo XVI vemos ir y venir mensajeros reales, intercambiar instrumentos diplomáticos que son depositados en los templos y hasta iniciarse a gran distancia una política en la que entra la celebración de matrimonios entre príncipes de las dinastías reinantes. Los hititas en estos casos cuidan de advertir, por ejemplo, a los egipcios que ellos tienen distintas ideas sobre el incesto y que no consideran lícito que el marido de la princesa tenga relaciones sexuales con las hermanas, medio hermanas o primas que forman el séquito de su esposo. En sus tratados internacionales, los reyes hititas escriben preámbulos en los que se expresan los antecedentes del tratado y el porqué de este, y ello se hace con cuidadoso estilo. A veces se hace notar que el tratado se vuelve a repetir con gentes que lo han quebrantado antes, pero se espera que hayan aprendido la lección y no vuelvan a faltar a lo pactado. Semejante a este espíritu que se refleja en los tratados es el que inspira las crónicas hititas. En ellas los reyes se presentan como ejecutores de las resoluciones de los dioses. No prescinden de diálogos y otros recursos literarios. El estilo es el mismo en las crónicas, tratados, leyes y cartas. Sin embargo, la personalidad del autor se marca siempre en estos documentos hititas que no renuncian a la nota individual. Su Piluliuma es quizá la más brillante figura entre los reyes hititas. Decidido e inteligente, valeroso y con cierto humor, hábil y vital, se hace perdonar su ascensión al trono, quizá no del todo regular, como hubo de reconocer su severo hijo, Mursil II. El más peligroso enemigo de los hititas era el reino de Mitaní, formado de nuevo por hurritas, que se han extendido hacia el oeste desde la región del lago de Bam. Su lengua es conocida por un vocabulario sumerio hurrita y por una lista de divinidades. El hallazgo de esta última en Ugarit prueba que había en esta ciudad una colonia importante de hurritas. La dinastía reinante en Mitaní y la nobleza hereditaria, que forma la clase de los Mariani, Mariannii, son indoeuropeas, como se desprende de sus nombres, indoarios. Hacia fines del siglo XV, el reino Mitaní brilla con esplendor, pero no se ha descubierto el emplazamiento de la capital, ni sabemos los límites del reino. La primera reina de Egipto, de origen extranjero, es una princesa mitaní. Tutmosis IV se casa con la hija de Artatama I, hijo de Sausatar, que dominaba en Asur también. De este matrimonio nace Admenofis III. Los hurritas, con sus carros de guerra, influyeron en todos los pueblos de Oriente, y hubo momentos también en que casi dominaron sobre los hititas. Los dioses hurritas principales son Tesup, T-E-S-U-P, dios de la tempestad, y Epet, H-E-P-E-T, diosa solar. También aparecen incorporados al panteón mitaní los dioses indoarios, Mitra, Varuna, Indra y los Nasatías. El tipo de palacio con grandes puertas flanqueadas de genios protectores, leones o toros, parece que es una invención hurrita. Es posible que además del de Mitaní existieran otros estados hurritas, pues los documentos hititas se refieren a varios países de los Kurri. El rey más importante de los mitaní fue Tushratta, nieto de Artatama I y hermano de una esposa de Amenofis III, que nos es conocido por su correspondencia con la corte de Tel el Amarna. Al morir Tushratta violentamente, su hijo Matiwasa se refugió en la corte de Supi Yuluna, Supi Luyuma, el cual tomó bajo su protección al príncipe, lo casó con una hija suya y enviándole en compañía de su propio hijo Pillasilis, le instaló de nuevo en el trono de Mitanní, después de lo cual hizo un acuerdo por el que Mitanní renunciaba a sus aspiraciones al territorio de Carquemish. Poco sabemos del reino Mitanní en adelante, pero antes de un siglo se había disuelto. No se sabe si la lengua de Urartu, siglos IX y VIII, continúa la de los Mitanní. Lo que parece posible, el dialecto que conocemos por una carta de Tushratá es distinto del hallado en documentos de Catuzas y Ugarit. Cuando la viuda de Tutankamen pide a Supiluliuma que le envíe uno de sus hijos para que se case con ella y sea rey de Egipto, el rey Tita vacila. Se informa y cuando se decide, ya es demasiado tarde. El príncipe desaparece en el viaje y entonces Supiluliuma se tiene que conformar con una inútil expedición de castigo contra las provincias siro-palestinas de Egipto. Supiluliuma muere y poco después también su hijo y sucesor Arnuwanda II, que tiene un breve reinado. Su hijo Mursil II se encuentra en una situación difícil, amenazado al oeste por pueblos bárbaros. Mursil se dedicó a reconstruir el estado, organizando varias campañas militares. Restableció las fiestas religiosas que estaban abandonadas y mostró la misma seriedad en todas sus empresas. Le preocupa la epidemia que devasta su reino y piensa que es debido a un castigo de los dioses. Poseemos un documento de gran interés en sus oraciones contra la peste, en las que examina cómo los castigos son hereditarios y vienen sobre los hijos por culpa de los padres. Con los anales de Mursil II comienza propiamente la historiografía hitita, y su nombre en la forma Mircilos llega a la leyenda griega. El estado de los Akishawa, al que hemos aludido más arriba, mantuvo relación con Supiluliuma. Es evidente que superaba la gran discusión que surgió al aliarse los documentos hititas referente a los saqueos